gato chiribato se come las uñas, ya le queda solo una y se rasca la nariz. Uno, uno, uno, uno. El gato chiribato corre mucho y le da tos. Ya le trajo Santa Claus un jarabe de limón. Uno, dos, uno, dos. El gato chiribato es siempre muy...